su vasta ofrecía un instrumento lleno de polvo, maltratado y todo chueco. Nadie ofrecía ni un centavo por el mismo. No había forma de mirarle con optimismo. De la multitud se levantó un gran maestro, un concertista respetado por su pueblo. Tomó en sus manos el violín abandonado, comenzó a limpiar y a restaurar, y afinó su clavijero. Afinó, lo colocó en su hombro y comenzó a tocarlo. Tomó el violín y comenzó a tocarlo. Aquellas cuerdas comenzaron a moverse, producían melodías excelentes. De aquel violín que hace un rato fue chatarra, se escuchaban acordes que no producen mil guitarras. Fue por las manos cariñosas del maestro que aquel violín se convirtió en uno nuevo. Ofrecían todos a una voz por el instrumento, porque reconocían el milagro y la obra que hizo el maestro. Él le tomó, le afinó, y el maestro sus cuerdas así a sonar. Vida le dio, le restauró, y el mundo escuchó sus acordes.